Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Hola, les habla Jackie. Están escuchando Radio Cósmica Libre. Hoy tenemos un programa especial con una invitada muy especial para mí. Y pues vamos a estar platicando un poquito tardíamente, pero siempre atinadamente, sobre el Festival Vaidora. Hoy me acompaña Pau del Castillo. Ella pues se ha desarrollado en varias disciplinas artísticas. Bueno, yo la conocí haciendo hulas y moviendo siempre estos aros, ¿no? Con los que se juegan, pero también ella ha hecho arte para producciones diversas, para cine. Y bueno, pues también algo que siempre nos ha unido ha sido pues un gusto muy particular por la música, por los festivales, por apostar que otra forma de hacer festivales o de vivir los festivales es posible, y pues también compartiendo esta cuestión de la fiesta y esos espacios como algo político. Y pues hoy tengo la fortuna de contar aquí con su presencia. Vamos a estar platicando de su experiencia en Vaidora y nos va a estar compartiendo música. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, sí, qué emoción. Tenemos este pendiente, pero justo siempre en el mejor momento. Todo bien, muchas gracias por este espacio. Y pues justamente nos conocimos en un Vaidora, entonces creo que esto siempre también es pues muy significativo, porque es un festival que sí me ha traído muchísimas nuevas amistades, acquaintances, relaciones muy hermosas a mi vida, incluyendo esta. Y pues todo lo que representa un festival, toda la experiencia que es compartirla con quien lo comparte, realmente o hace una gran amistad, o bueno, un gran momento. A veces no siempre nos quedamos con todas las amistades, pero en este caso, pues sí, recordar que hace 4 años, según yo. Si no es que más, pero... Tu primer Vaidora. Sí. Sí, y pues la verdad es que a mí en lo personal, esto es muy, muy, muy mi opinión, es Vaidora siempre me ha parecido un festival, no sé, donde hay muchas personas afines, ¿no? Donde, como dices, tú puedes encontrar gente con la que quizá no compartas otros espacios, pero sí cierto gusto por cierta música o no sé, cierto enfoque, ¿no? También hacia qué tipo de festivales queremos asistir, ¿no? Yo Vaidora a mí siempre me ha abierto las puertas. Su curaduría me parece impecable. El spot donde sucede, que es allá en Las Estacas, es hermosísimo. Entonces creo que tiene muchas cosas atinadas, ¿no? O sea, también ya cuando te metes a investigar un poquito más sobre el festival, te das cuenta que tienen conciencia medioambiental, que están justo viendo cómo reducir sus emisiones, la basura, uh-huh. Reciclan de lo que está hecho el vaso, también es material reciclado, los vasos. Y eso, ¿no? O sea, van sembrando también ciertas... tienen un stand, por ejemplo, de testeo de sustancias, donde puedes ir, ¿no? A ver qué estás consumiendo o qué contiene, ¿no? Para justo pues poder reducir los daños y los riesgos cuando se consumen sustancias, ¿no? Psicoactivas. Y bueno, no sé, o sea, tiene muchas como características que lo hacen un festival, pues donde te puedes sentir un poquito más cuidado, ¿no? O sea, te puedes quedar a acampar, tienes río, bueno, en fin. Ahí toda nos conocimos Pau y yo. Sí, toda una experiencia que pues vale la pena vivir, aunque sea una vez. Yo llegué ya tarde al Baidora, llegué pues justo hace 4 años, ¿no? Que para nada eran las primeras ediciones. Pero bueno, el chiste es disfrutarlo, ¿no? Y estar también abierta a vivir nuevas experiencias. Por ejemplo, este año estuviste, Pau, coordinando un espacio que se llama El Recreo. Y a mí la verdad me pareció de lo más, pues no sé, mágico. Me gustó mucho la energía que se creó ahí. Y no sé, me gustaría que nos contaras un poco de qué es este espacio, cómo fue coordinarlo, qué se hizo, qué buscaban con este espacio. Pues sí, la verdad es que Baidora sí tiene alguna característica, es que pues sí ha ido creciendo, lo han sabido hacer crecer, y al hacerlo crecer en cuanto a número de gente, pues han sabido ofrecer varias más experiencias para que pues la gente tenga donde estar sin estar todo el tiempo en un mismo lugar. Entonces, como agregar ciertos espacios, como el que alguna vez fue también este foro La Linterna, que pues era un espacio que daba un lugar al diálogo, a ciertas presentaciones. Me acuerdo un año que también hubo algo de las abejas, como más enfocado en el medio ambiente, también en la creación de espacios para la música, que tú tuviste también la oportunidad de estar en ese foro La Linterna en una mesa de diálogo con personas que también se dedican a la prensa, en festivales. Ese mismo espacio, que es un espacio pues ahí en el mapa de Baidora, que está muy en el paso de la gente, que le dicen la Virgen, es un jardincito. Este año decidieron que, bueno, cambió de hecho la coordinación de quien hace toda la parte de offstage, que es todo lo que no sucede en escenarios, que sucede pues en los pasillos, en otros lugares del festival, en otros espacios. Y esa persona cambió y resultó ser una gran amiga que me invitó, bueno, gran amiga de las dos, Pancita Peligro, que luego tendrá aquí una aparición y nos contará cómo le fue a ella, porque sí es un área bastante amplia lo que hace offstage, desde la ambientación, desde también la Isla B, que es otro espacio enfocado en el bienestar, en wellness. Y pues este otro espacio ella quiso reversionarlo y que fuera algo lúdico, que fuera algo pues de mucho juego, y ahí es donde me habló y pensó en mí, inicialmente por los Hula Hoops, y luego me dijo, bueno, pero también necesito ayuda a coordinarlo. Ella ya tenía pensadas muchas actividades, lo cual hizo pues muy mucho más fácil, porque también yo eso entré como finales de diciembre, enero, entonces pues ya estaba bastante pensado. Digo, sí agregué yo precisamente la parte de los Hula Hoops, una parte más como que todo el tiempo estuviera sucediendo, porque la mayoría eran talleres por horario, pero también queríamos que pues si la gente quería estar en un lugar y estar descansando, pues que también hubiera algo todo el tiempo sucediendo. Entonces los hulas estaban todo el tiempo también, pero había una hora del taller, y a mí se me ocurrieron un par de instalaciones, una máquina de escribir, me pareció muy pues como una interacción interesante para la gente, ver quién se sentía llamado a jugar con una máquina de escribir, que pues es un artículo ya vintage que no mucha gente sabe usar, pero pues precisamente el acercarte a ella y el dejar fluir lo que tuviera que fluir era la idea, y funcionó muy bien. Y otro fue el tendedero de palabras, que de hecho me inspiré en ti, aquí en tu refri, y en un juego de palabras con de imanes para el refri, que pues sí, también llama a la creatividad en la pues en la creación de oraciones, de textos, pues sí, un poco espontáneo también, y en este caso era también comunitario, porque pues podían estar entre 2, 3 proponiendo, poniendo palabras en el tendedero y armando frases, que también varias quedaron muy interesantes, como que fue también un experimento muy padre para mí ver que que se activaron esas instalaciones que yo pensé. Y pues tuvimos también un torneo de ping pong y las mesas de ping pong que estuvieron todo el tiempo funcionando. Era un espacio que estuvo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los dos días, sábado y domingo. Tuvimos un taller de collage, hubo un taller de expresión corporal, un taller de dibujando con Raulito, que es un ilustrador muy, muy padre. Sus ilustraciones son muy bonitas. Y el segundo día él estuvo pintando retratos de la gente, que también le quedaron súper bonitos. Y sí, creo que se generó un lugar de mucho juego, de mucha interacción, y que fue muy bien recibido por la gente. La gente en general, en Baidora, es lo que yo siempre creo, y en este caso me di cuenta más claramente, que la gente está dispuesta a jugar, está dispuesta a experimentar, está dispuesta a compartir todas estas experiencias, a vivirlas como sin tanta, pues no sé si como sin tanta máscara o sin tanto prejuicio, simplemente pues estamos ahí, estamos, y que fuera juego, creo que también lo hizo pues muy divertido y muy atractivo. Al parecer los hulas también siempre son un gran imán de personas, la gente veía hulas y venía y los agarraba y preguntaba, y pues igual las mesas de ping pong, también resultó que desde las 10 de la mañana ya había gente que quería jugar ping pong. Entonces pues sí, saber que la gente está en esta disposición para jugar, para convivir, para compartir, fue muy bonito, fue muy, muy grato. También gracias por tu ayuda, porque ahí también te tocó apoyar el espacio. Y pues sí, me divertí mucho, la verdad. No, pues gracias a ti por la confianza. Sí, estuvo súper divertido, la verdad es que, o sea, como que me di la chance en esta edición de no estar en mis dinámicas de siempre de festival, ¿no? Porque yo soy mucho de va a tocar tal persona en tal escenario y quiero hacer esto, y, o sea, yo ya traigo mi plan, ¿no? Y como que también darme la chance de decir, ok, voy a estar aquí, ¿qué hay? O sea, esta onda como que dices tú de jugar, a mí me pareció como súper interesante, que a veces nada más hay que crear el espacio y la gente entra a jugar, ¿no? O sea, es algo que queremos hacer, y en otros festivales quizá no nos prestemos a hacerlo, ¿no? O sea, no me imagino el recreo en, no sé, en un Tecate Emblema o en un ceremonia, ¿sabes? O sea, no me imagino a la gente eso, lo que tú decías un poco más, ¿no? Como sin máscaras, ¿no? Como esta cuestión de estamos aquí, en esta onda como playera, hace calor, tenemos el río y hay hulas, hay malabares, esta onda como del cadáver exquisito estuvo también súper divertido, del tendedero. Y no sé, o sea, a mí me tocó ver grupos de amigos que llegaban solamente a sentarse y jugar, o sea, ni siquiera iban como a un collage o agarraban los hulas, sino se sentaban en círculos y empezaban a jugar, ¿no? Ellos con sus propios juegos. Y eso, hace mucho que no veía eso, ¿no? Y dije, ok, qué padre poder también yo relajarme un chingo y poder estar aquí un rato. Y aparte se escuchaba la música de un escenario bastante bien, entonces había música. Estuvo muy, muy lindo. Porque sí recuerdo que en otras ediciones era como un área muy intelectual, ¿no? Pláticas, muestra de documentales, conversatorios, que está bien, ¿no? O sea, hay que hablar las cosas, hay que pensarlas, pero a veces creo que sí hacen falta estos espacios, pues un poquito más para el cuerpo. Sí, sí, como, pues sí, de relajarte, de, no sé, creo que también el juego es algo, digo, a ver, te cortaste tantito. Pero no, sé no, si no, puede, no, dale. ¿No? Sí, como que el juego para mí, y bueno, los hulas es algo que en lo que encuentro una forma de meditar activamente, de estar en el presente, y siento que el juego en general es eso, es algo donde estás presente, donde estás, y muchas veces el juego también, y por eso creo que pensé un poco en una máquina de escribir o en crear oraciones, textos, que puede ser también algo intelectual, ¿no? De repente dije, esto no sé si está muy Montessori o muy como salón de clases, aprende jugando, pero pues también es eso, o sea, creo que también era como una libertad de expresión o una forma de decir, bueno, sí, también en el juego, en esta recreación puedo pues estar pensando y creando pues algo, lo que fluya. También es esto, que, o sea, como algo que fluyera. Los hulas son algo que fluye todo el tiempo, es como está en movimiento, pero te está haciendo estar ahí, en el presente, pensando ahí. Entonces, pues creo que los otros también era eso, a ver, en este presente que estoy escribiendo, que me está fluyendo. Entonces creo que sí, el juego es algo que pues que te hace estar en el presente, y al final en general los festivales buscan eso, vivir ese momento, ¿no? Y estar ahí conectando con otras personas. Y pues sí, también fue muy bonito que fuera así, como fuera del prejuicio. No sé, el taller de conciencia corporal también fue muy interesante, porque pues ahí sí tuvimos que ser como los que empezamos, teníamos que seguirla, porque en el del collage luego llegaban y se unían, en los de dibujos también, pero en ese pues ya como había empezado, prácticamente hasta teníamos que aprender los nombres de la otra persona, y eran muchos juegos como de cacha la pelota y di algo, y estar como atentos, estar alerta. Entonces creo que eso también, pues en un festival, regresar a ti o regresar a ese presente, regresar a ese estado como también de alerta y de conciencia, está padre, te hace sentir, pues sí, despierto, y siento que pues disfrutas más. Entonces creo que eso fue lo que este espacio le dio al festival, y que como dices, pues hay otros festivales que a veces no se dan ese espacio o ese tiempo por diferentes razones. No sé qué es lo que tiene Vaidora, no sé si es que es el lugar es muy mágico, y que estemos ahí, que sea un lugar donde también vives el fin de semana, los que se quedan la mayoría a acampar. Este año, en esta edición, creo que hubo mucho más espacios de campamento y para hospedaje, para que la gente se quedara, que en otras ediciones. Entonces creo que eso es donde realmente vives la experiencia Vaidora, cuando duermes ahí, cuando sabes que ahí está tu casa, ahí está todo. Entonces es como, sí, una pequeña ciudadcita, no un Burning Man, pero sí es una pequeña generación de energía en un mismo lugar, duermes, comes, haces todo, ¿no? Y mucha gente no, y ahora como también desde hace 2 años no es un festival continuo desde sábado a domingo, pues ahí la gente que no tiene un lugar para dormir ahí, tiene que moverse, y eso también pues como que fue un poco polémico, ¿no? Desde el año pasado. Pero sí, en general creo que, sí. Creo que resueno con lo que dices de, o sea, antes de que lo dijeras estaba pensando en esta onda como de la experiencia, ¿no? O sea, creo que justo la diferencia de este tipo de festivales es eso, que como estos festivales que les llaman transformacionales, ¿no? Donde justo la idea es, o en lo que se basan este tipo de festivales, es como en esta onda de sí transformar algo, ¿no? O sea, que algo se active para ti en ese festival, que es como esta pequeña aldeíta o este pequeño, como decías tú, gente junta generando energía con, digamos, algún tipo de misma intención, y eso se puede luego ver en cambios de hábito de consumo, ¿no? De voy a, entonces, o sea, como que estar en contacto ese fin de semana con esas prácticas de cuidado, ¿no? Hay lugares donde puedes ir a meditar, a hacer yoga, hay temazcales, hay pláticas, el agua, el río, hay sombra, hay lugares donde puedas comer, lugares donde testeas tus sustancias. O sea, es un lugar donde puedes ir a vivir la experiencia, pero con también cuidado, ¿no? Hacia ti. Entonces, donde puedas también, pues, transformar tu conciencia, ¿no? O sea, a mí también me pareció que este espacio del recreo era una cuestión como de también meditación en movimiento, ¿no? Porque la música también te trae al presente, pero a veces estás con la música, estás bailando y tu mente está en otra cosa, en el pendiente que dejaste o en, no sé, ¿no? La mente va brincando de un lado a otro. Y creo que cuando metemos, por ejemplo, la cuestión del movimiento, ya sea una danza ya un poco más eufórica, o coreografías, o lo que haces tú con los hulas, o los malabares, o sea, creo que ahí ya te empiezas más bien a concentrar en el movimiento de tu cuerpo y deja, y tu mente se deja de ir a otro lugar, ¿no? Porque creo que eso no pasa, ¿no? Al menos esa es mi experiencia. Entonces sí, es como esta cuestión de conexión desde muchos puntos de vista, ¿no? Conexión contigo, conexión con los otros, conexión con la música, o sea, sí es una experiencia que te puede llegar a transformar. Y de eso va, pues, esa cultura festivalera, me atrevo a decir rave, no rave de ahora, ¿no? Rave de antes, donde te vas al bosque 3 días, o sea, esa onda de un poco apartarte de lo que haces normalmente y darte chance de vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Y a eso me recordó todo un poco el recreo, ¿no? Y poder, pues, conectar de nuevo con ese ser que quiere bailar y que quiere jugar y que quiere conectar con las demás personas. A mí me pareció bien bonito, Pau, que en esta edición se acercó gente que tú reconociste, que en la edición del año pasado se habían acercado a pedirte un hula, y, o sea, gente con la que ya, pues, de una u otra forma ya hubo algún tipo de contacto, ¿no? Y los hulas es el efecto hula, o sea, la gente los ve, les gustan, se acercan, quieren jugar. Quieren aprender y no sé, o sea, se me hace algo muy lindo, la verdad, o sea, poder darte chance de vivir esta experiencia. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Pau nos va a estar compartiendo un playlist y nos va a estar poniendo rolitas. Entonces, vámonos a este primer corte y volvemos. Radio Cosmic Radio Cósmica Radio Cosmic Radio. Profundamente. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Radio Cósmica Libre. Estoy con Pau DC, una gran amiga, y quien estuvo trabajando esta edición en el Festival de Vaidora. Y bueno, hemos estado hablando un poquito de la experiencia en este tipo de festivales. Y bueno, desde acá, desde la Radio Cósmica, también nos interesa hablar de la representación femenina en los escenarios. Y bueno, también pues inspiradas en el trabajo de sonoridad, nos dimos a la tarea de analizar el porcentaje de talento femenino en esta edición, y nos arrojó un total de 48%. Lo que hicimos fue tomar el cartel principal y los takeovers que se hacen para ver cuántos proyectos son liderados o conformados por mujeres. Y bueno, aunque pues Vaidora se coloca como uno de los festivales en México con mayor representación femenina, sí creemos pues que podría ser mayor. No nos queda ninguna duda de que pues los carteles pueden estar conformados por talento femenino con proyectos de una gran calidad. Y bueno, Pau fue parte de la coordinación de un espacio llamado El Recreo, el cual estuvo pues también supervisado por Panchita Peligro. Entonces, pues Pau, nos gustaría saber cómo fue tu experiencia trabajando en este equipo, si el equipo era conformado por más mujeres, o cómo, si ves que hay mujeres en tomas de decisiones, y pues en general, ¿cómo fue colaborar ahí? Pues fíjate que ahorita que lo pienso, y que sí me tocó ver algunos esquemas donde estaban muchas cabezas de área, sí hay muchas mujeres trabajando en el festival en posiciones de toma de decisiones. No sabría en cuanto a porcentaje tal vez, pero sí son varias, y creo que pues sí, toda esta área de offstage estaba pues sí, liderada por Panchita Peligro, y la veo un poquito también, la coordinadora era Ceci. Sí. O sea, creo que sí hay bastantes espacios, y pues no sé, yo pensándolo un poco también en producción de cine, siempre, pues no sé, las mujeres nos rezamos. La verdad es que sí veo que hay muchos más espacios tomados por mujeres en estas labores de producción, de resolver, de tomar decisiones más asertivas, y pues sí da gusto. La verdad, trabajar con Panchita fue súper, súper chido, súper fluido. Como que sí, no sé, lo disfruté mucho. Conocí a otras chicas que también hacían en el circuito de arte también. La curadora era mujer. Pau, una tocaya que también hace lo de los patrocinios. En general, pues también estaba, de hecho, también en los equipos de sonido, ¿no? Había muchísimas ingenieras de sonido, yo creo que más que antes, y que ahí es pues uno de los lugares donde está más difícil de entrar, yo creo, pero pues ahí estaba nuestra amiga Andy, cosmonauta, haciendo un patch del escenario principal. Y también Sandy andaba por ahí. Un saludo a nuestras amixes ingenieras, también la Free Veloz. Y bueno, sí, o sea, ahora que lo mencionas, sí hay esta apertura, ¿no? Siento, a que más mujeres estén pues justo involucrando, ¿no? Y tomando decisiones, como mencionas. Sí, pues la Uchi, ¿no? La curadora del festival. Estoy pensando en muchas, pero sobre todo sí pensaba en las hijas de audio, ¿no? Que es como el, porque también me tocó a mí viajar con una que también iba a ser el patch de la estación, del escenario de la estación, y pues era chica. Entonces, creo que sí se les da muchas buenas oportunidades a las mujeres, más que nada porque yo creo que el desempeño es muy bueno. Volvemos por acá para

agradeciendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa, sacándole el jugo a la vida, con la mente bien positiva. Otra vez. Radio. Cosmic Radio. Radio. Bueno, y estamos aquí de vuelta en Radio Cósmica Libre. Hemos estado hablando del Festival de Baidora con una gran invitada que es Pau de C. Y bueno, la verdad es que estuvo bueno que sacáramos hasta ahora este programa que tenemos pendiente, porque no podemos dejar de hablar de lo que sucedió en el Festival Ceremonia el sábado pasado, justo, hoy es 13, domingo 13 uh-huh. de abril, y pues el sábado y domingo pasado estaba planeado en la Ciudad de México el Festival Ceremonia sábado y domingo. Y bueno, creo que muchos ya conocemos la historia, que una grúa que sostenía un oso de colores, una estructura metálica, cayó sobre dos reporteros matándolos. Dos reporteros, Bere y Miguel, quienes fueron a hacer cobertura del festival. Y eso empezó a destapar pues un montón de cosas que pues nosotros y pues obviamente los medios más masivos, nosotros pues como Radio Cósmica, siendo un medio independiente más underground, pues también hemos vivido, ¿no? La cuestión de ir a cubrir un evento que pues para un medio como la Radio Cósmica siempre ha sido un reto, porque pues somos un medio pequeño, ¿no? Libre. Y pues, no sé, creo que nos choqueó muchísimo, porque en realidad, aparte de que se destaparon todas estas cuestiones del periodismo musical, la precarización de los trabajos, la falta de condiciones dignas para ejercer esa labor, pues también nos tocó, porque pues realmente en vez de dos personas pudieron haber sido un montón más, ¿no? Según entiendo, había estructuras de estas grúas colocadas en todos los escenarios. Ya no recuerdo cuántos son, mínimo 3 escenarios en ceremonia, más seguramente. Uh-huh. Y me parece que en redes lo estaban anunciando como un lugar de encuentro por si te perdías con tus amigos, ¿no? Entonces creo que pudo haber sido mucho más grave. No estoy minimizando la situación, pero creo que es importante hablar de eso, pero también importante hablar, Pau, y creo que este tema a ti te toca también un montón, pues que ese festival, así como seguramente sucede en Baidora y en otros festivales, están patrocinados por marcas que están ligadas a mercados que apoyan el genocidio en Gaza, ¿no? Que están creando beneficios económicos para entidades sionistas. El caso pues más claro lo tenemos en, por ejemplo, Axe Ceremonia, que Axe es una marca de desodorantes que es parte de Unilever, y Unilever mantiene vínculos y relaciones con mercados de la corporación terrorista de Israel, ¿no? Entonces es también, pues, simplemente voltemos a ver también el Coca-Cola Flow Fest. Coca-Cola también es una de las marcas que pues no solo están invirtiendo en guerras y en armas, sino también son súper dañinas para la salud, contaminan un montón, están generando plásticos de forma pues incontrolable, ¿no? Entonces, creo que desde muchos aspectos, Pau, ahora tenemos que empezar a poner mucha atención en lo que estamos consumiendo, ¿no? No solo en nuestro cuerpo, sino también qué entretenimiento, a qué festivales apoyamos, a qué marcas apoyamos, qué estamos haciendo con nuestro dinero, ¿no? Creo que es importante que reflexionemos sobre esto. Sí, definitivamente. Creo que nos toca ser mucho, mucho más críticos. Digo, no sé, al final la música, los festivales, pues creo que tú también me compartirás que pues sí, son súper atractivos ver artistas que solo un festival así de grande te puede traer ciertos artistas, no es fácil, pero pues también es a costa de qué o a quién realmente se está yendo la mayoría del beneficio económico, como dices, ¿no? O sea, una cosa pues es que todos podamos poner nuestro dinerito para poder ver ciertos artistas, pero en este caso y en este mundo capitalista donde pues ya la marca va antes del nombre del festival, pues como casi casi te están diciendo, sí, no, aquí casi casi el dinero va todo para Axe, y pues ya ahí sí le pagamos a los artistas, pero pues no le vamos a pagar a los periodistas, porque pues no, ellos nada más van a ganar su boleto, ¿no? O sea, estas condiciones que mencionas también y todo esto que ya se trajo a la mesa, pues vi por ahí algo también, ¿no? Al día siguiente que se canceló, obviamente el domingo, que pues sí, mucha gente, obviamente pues me imagino la decepción, digo, yo no tenía pensado ir desde un principio a ese festival porque pues sí, boicotear es difícil, yo creo, ¿no? Desde ir al súper y ver qué puedes comprar y qué no, y que igual algo que un producto que pues sí te gustaba comprar, ya no lo puedes comprar porque ahora, gracias a aplicaciones como No Thanks o como Boycat, pues ya sabes por el código de barras si están ligados o no, si apoyan pues una de las crisis humanitarias, bueno, sí, más duras, más violentas que lleva sucediendo por tantos años, ¿no? Y que ahora que ya no podemos hacernos como que no pasa porque ya lo tenemos por todos lados, y aún así pues falta que mucha gente también entienda por qué es importante este boicot, y pues en algo que nos encanta como la música, pues también ni modo, es necesario ahorita. Ahora tenemos una razón más, ¿no? Justo pues dos personas que estaban haciendo lo que amaban, y o sea, con todo el dinero que recibe un festival que no se puede asegurar esa seguridad, que no hayan podido pensar bien, también, pues sí, a mí me pone a pensar en la gran responsabilidad que tienen los organizadores de festivales masivos como estos, de pues, poner prioridades y no solamente retribuirle a sus patrocinadores el dinero, y más eso, más teniendo patrocinadores que pues abiertamente, bueno, no sé qué tan abiertamente y toda la gente sepa marcas como Axe en ceremonia, o como otras marcas como Coca-Cola, como mencionas. Que digo, Coca-Cola también es un tema, ¿no? En nuestro país, o sea, es de los mayores consumidores de ese producto, y son millones las razones por las que no deberíamos consumirlo, y está bien difícil pues esta militancia del boicot, pero creo que también es muy importante no dejarla de hacer. Entonces sí, son muchísimas cosas que vienen, yo creo que desde el capital, desde el capitalismo, desde querer generar pues ambiciosamente más dinero para ciertas cosas y no pensando realmente en la integridad, en la experiencia. No sé si está, pues si está interesante, y eso nos toca ser mucho más críticos de qué consumimos. Justo pues algo que yo compartí igual en redes del festival, ¿no? Como de que igual pues desde un principio nadie vio ir a ese festival porque había una gran razón de boicotearlo, ¿no? Y una amiga me contestó como de, pues es que creo que todos los festivales, y es que pues creo que sí, creo que no sé si viene también, y estaría interesante hablar de, pues es que también yo no tengo mucha experiencia en la parte financiera de los festivales, cuánto les cuesta esto y todo, pero pues no sé si a veces también venga de que hay artistas que pues son, pues sí, no impagables, pero son muy caros y pues se necesita estas estructuras masivas y patrocinadores con el capital, pero al final pues son patrocinadores que tanto tienen el capital y juntan más capital para cosas malvadas como genocidio. Entonces pues no sé si al final nos toca ser críticos, nos toca sacrificar, y pues es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Sabiendo que hay tanta gente que no tiene opción y tiene que sacrificar a sus propias familias, sus propias vidas, su salud, su salud, no tienen ni siquiera acceso a ayuda humanitaria porque se las están bloqueando. Entonces, pues sí, es lo mínimo que podemos hacer, ni modo. O sea, a veces no acudir a estos festivales, aunque moramos por ver a ciertos artistas, pero pues sí, como esta comunidad que amamos la música y que amamos lo que es la experiencia, la unión, la energía. Y pues bueno, yo especialmente creo que quien más quería ver era Massive Attack, y sí me tocó escuchar que en su concierto, incluso ver videos de unos amigos que fueron, pues su concierto fue prácticamente pura denuncia también del mismo genocidio que está ocurriendo en Gaza. Sin embargo, el mismo festival ceremonia, pues como tú decías, tenía artistas que pues sí han sido catalogados como sionistas, que no se han pronunciado, ¿no? A mí también me vuela la cabeza como hay tanta gente con plataformas súper importantes que pues siguen en silencio. Y pues también es lo mismo, no solo boicotear a los festivales, sino a los artistas, a los creadores, a la gente que tiene estas plataformas y que de plano no puede ni hacer un ruidito de lo que está pasando. Y otros que sí, y que no, y que pues no tienen miedo de hablar y denunciar pues lo que está destruyendo a la humanidad, a nuestro mundo, ¿no? O sea, si no hay humanidad que vea y que apoya a estas personas que están en sufrimiento, que pues a veces, que más bien no solo es Gaza, son muchos, muchos lugares, mucha opresión, precisamente desde el capital, desde la ambición. No sé si sí, y creo que, sí, creo que, híjole, es como, creo que, o sea, uno de los puntos claves que mencionas y que a mí se me hace, pues sí, muy importante es esta onda de, es que, o sea, se necesita hacer realmente un esfuerzo para no verlo ya, ¿no? O sea, ya tenemos este genocidio, o sea, está en las redes, está en todos lados, está sucediendo, y ahí y en otros lados más, o sea, creo que ya el hecho de sí tomar una postura política de me importa y voy a ser un poquito más consciente con mi consumo, porque justo por eso no podemos detener esta maquinaria, porque tienen, o sea, lazos económicos con todas las empresas. O sea, tú tomas tu pasta de dientes, tus tenis, tus calcetines, tus lentes, el coche que manejas, la gasolina, tu computadora, el celular, todo. Todo está vinculado a estas empresas. Entonces, ¿cómo los vamos a detener? O sea, el boicot tiene que ser constante y también tiene que ser, pues, masivo, y se tiene que ejercer, pues, otros tipos de, ya de presiones más fuertes, ¿no? Pero yo sí creo que el boicot funciona, aunque sea así de a poquito en poquito, y denunciarlo, ¿no? Y hacer una campaña y decir, oigan, o sea, si no es porque tienen vínculos con genocidas o son genocidas, pues pensemos en esto que le pasó a Bere y a Miguel, ¿no? O sea, también hablemos un boicot de Ecolife. Ecolife es quienes estaban quienes llevan ceremonia, quienes los están organizando, y son quienes también creo que llevaron a Massive Attack a Guadalajara, que también presentan próximo, o sea, tienen una cartelera y tienen vínculos en muchos lados. Entonces, si realmente estamos buscando presionar para que resuelvan y se hagan responsables de la muerte de dos periodistas que murieron por negligencia, o sea, estaba viendo que ese tipo de grúas, la gente que trabaja con esas grúas sabe que no se deben de levantar tantos metros, ¿no? O sea, tampoco era tan difícil de verlo, no sé, o sea, en Baidora sucedió lo mismo, ¿no? Bueno, no lo mismo, ¿no? Fue un accidente, pero una persona murió ahogada. Y yo no estaba en esa edición, creo que fue en 2019. Y pues nada, qué shock. Sí, sí, sí, creo. O sea, qué shock alguien, o sea, pues sí, muere, retiran el cadáver. ¿Y qué haces, sí, sí, no? O sea, paras todo, ¿qué haces con la gente? No hay un protocolo seguro para, o sea, desalojar, ¿cuáles son las políticas? ¿Cómo? O sea, creo que eso fue también muy evidente en ceremonia, ¿no? Que no se le informó a la prensa qué estaba pasando, no había internet, no había las condiciones dignas para ejercer la labor, ¿no? O sea, no sé, o sea, es creo que es por muchas dimensiones los boicots que podemos hacer y por qué los hacemos, o sea, y creo que al final se unen, ¿no? Se ligan. Pero pues sí, también en esta cuestión de los eventos masivos, la verdad es que no piensan en la experiencia del espectáculo, pero no piensan en la gente, o sea, ¿cómo es posible que tu evento diga que puedes acampar y terminando la música, como sucedió en la edición pasada de Baidora, no sé, si termina a las 5 de la mañana y comienza a las 11, sacan a la gente del festival y cuando se quiere negociar y se quiere pagar por un camping o se quiere pedir acceso a otros espacios para no estar afuera de un festival a altas horas de la madrugada en Morelos, que es un estado donde los feminicidios me parece que es uno de los estados donde hay más feminicidios y bueno, una serie de cosas que no están pensando, o sea, ¿cómo sacas a la gente? Sobre todo si la gente te está diciendo, ay, oye, yo te puedo pagar, solo que no lo compré por el sitio web, puedo acampar, o sea, esta rigidez, ¿no? No, si no lo haces en el sitio web, ¿no? Entonces ya salte y expón tu vida de aquí a que volvamos a abrir, o sea, es como, o sea, no les importa. O sea, ¿cómo colocas grúas con estructuras que se pueden caer y matar gente? O sea, no están pensando en la experiencia de una persona que va a disfrutar el festival. O sea, solo piensan en poner ositos de colores, pero no están viendo que están sobre un... O sea, se me hace hasta absurdo, ¿no? O esto de que te saquen de un festival cuando puedes acampar. O sea, es como... O sea, y no sé. O sea, la verdad es que... En Baidora, creo que después de la muerte de esta persona, se empezó a blindar todo lo que es el río por las noches y se empezaron a colocar seguridad pues para evitar otro accidente de ese estilo, ¿no? Pero pues igual pues, hacen este tipo de cosas que sí, no sé, o sea, yo sí quisiera que repensáramos qué estamos... promoviendo y que estamos apoyando, ¿no? O sea, desde las condiciones deplorables, o sea, esta onda de que pues la paga para un medio que haga cobertura es un boleto. Pues tu acceso, ¿no? Tu boleto y ya en el mejor de los casos una agüita, un lugar para descansar, sombrita, pero pues sí, sí está complejo. Sí, lo que mencionas de Baidora, pues sí, también fue, o sea, un cambio que al final lo que entendimos fue que se hizo por el bien del ecosistema o de las especies que habitan en el río, bueno, en el río, en la zona del parque, pues para reducir las horas de escándalo, pero sí, justo digo yo, estaba informada de que eso iba a suceder, de que se iba a cortar la música y que si no tenías donde quedarte, pues tenías que dejar las instalaciones. Pero pues en un evento masivo es precisamente, o sea, creo que la responsabilidad que viene con hacer un evento para muchísimas personas es asegurarte que todas, cada una, sepan que eso va a pasar. Y entonces yo creo que pues por algo también este año hicieron más espacios de campamento, pues porque tampoco es tan fácil encontrar un Airbnb cerca, tampoco es tan fácil un hotel, lo que sea cerca, pues, ¿no? Y lo que sea ya moverte 10 metros fuera del festival a esas horas y pues a veces en estados pues que no son del todo ya conscientes, ¿no? O sea, ya estás como ahí medio cansado, medio lo que sea, pues sí representa un riesgo. Entonces, pues bueno, aunque sea que hayan puesto este año esa medida de más camping, pero como dices, yo creo que se tiene que pensar un poquito más y que haya alternativas, que haya la suficiente información para no poner en riesgo a los asistentes, que al final, pues sí, son y somos los que hacemos posible el festival. O sea, a veces creo que eso no nos cae el 20 de que si no ponemos nuestro dinero, que si no promovemos un festival, lo que sea, pues no se haría, ¿no? O sea, como que no nos cae el 20 de eso, que somos los que podemos decidir con nuestro capital, nuestro pequeño capital de cada quien, que se hace el capital gigante para poder hacerlo. Pues sí, podríamos tener más decisión y gerencia sobre cómo suceden las cosas, podríamos exigirlo. Entonces, pues sí, y bueno, sí, también lo que pasó, sí fue en 2019, ya me acordé, no, 2017, si estabas en lo correcto. Y creo que pues sí fueron casos diferentes, y que sí, después de eso también la seguridad en el río, o sea, las medidas de seguridad se super implementaron, pero creo que también es bien difícil esa parte de, pues en un evento masivo sucede algo de esto, tienes que ser también muy crítico de cómo lo manejas, o sea, y pues a veces las organizaciones no están preparados, pero ahora con más razón tienen que empezar a hacer ese tipo de protocolos de, pues no sé, qué pasaría si le avisan a todos en un altavoz, ¿no? Como decían, así en todos los escenarios dicen qué pasa, no sé, como un experimento social, qué pasaría, qué haría la gente, porque también estuvo, creo que hasta me tocó ver un video de una chica que también fue medio polémico, que lloraba porque cancelaron el segundo día y decía, no, pues siempre en todos los festivales la gente se muere y es como un sacrificio que se tiene que hacer, y es como, híjole, o sea, como qué tantas formas de verlo, de tanta gente que son las asistentes en un evento masivo, tantas gentes, tantas formas de pensar, incluso una forma de pensar así, que dices, ¿cómo? A ver, o sea, no es normal que alguien se tenga que morir por eso. Pero no sé, también lo pienso a veces, ¿no? En un maratón, pues seguro la gente se ha muerto, en un Burning Man seguro, pues sí, también ya ha habido casos, o sea, no sé, es muy loco pensar, pues en términos masivos, pues la posibilidad que existe de que sucedan estas cosas, pues no es imposible, no es tan baja, pero bueno. Pero creo que lo importante de todo esto, pues sí es esto, por lo menos ser más críticos en dónde ponemos nuestro dinero, nuestras ganas, nuestra intención de ir y de apoyar. Creo que ese sí es nuestro trabajo como asistentes. Sí, total, y pues no sé, es como súper complejo, ¿no? Pero al final creemos desde acá, desde la Radio Cósmica, que es necesario el boicot. Varios medios iniciaron una huelga indefinida. Varios fiestas y eventos han cancelado también a lo largo de la semana, uniéndose, ¿no? Exigiendo justicia para Bere y Miguel, ¿no? Que pues sí, también por eso llamamos al boicot. Vamos a estar compartiendo lo que hace Ecolife. Tienen pues varios brazos, ¿no? Organizan eventos, tienen a ceremonia, tienen varios venues como el Auditorio Blackberry. Entonces, pues eso, empezar a llamar a boicot y que respondan pues las personas a quienes les cruza estos temas, ¿no? O sea, pues eso. Y bueno, pues vámonos a un corte, si te late, nos vamos con otras dos rolitas. Y volvemos para pues ir cerrando y despedirnos. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Why Let me your hot pies are done. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Bueno, pues estamos de vuelta, ya para ir cerrando esta conversación que he tenido con Pau de C, invitada de esta edición de la Cosmic Interview aquí en Radio Cósmica Libre. Y bueno, Paulina nos ha estado compartiendo también musiquita. Y pues en los bloques pasados hemos estado hablando un poco de la experiencia de Pau coordinando un área en Baidorá, un poquito hablamos de lo que son los festivales transformacionales, y pues en el último bloque estábamos un poquito abordando la cuestión de ser conscientes con nuestro consumo y pues que el espacio de fiesta también es algo político, ¿no? No solamente no creo en que deba haber una separación de la política, ¿no? Creo que sí es importante saber dónde estamos poniendo nuestra atención, nuestra consumo, por más pequeño que parezca ser nuestro pequeño poder adquisitivo, sí, en masa, pues sí, sí puede mover cosas, ¿no? Entonces, pues eso, desde acá, desde la Radio Cósmica, queremos llamar a un boicot constante a las marcas que están patrocinando el genocidio en Gaza, y pues también las empresas que pues se han estado deslindando de la responsabilidad que tienen de la muerte de dos periodistas en el Festival Ceremonia. Entonces, pues eso, llamar a un boicot, que lo puedan hacer, esperemos, pues, pasando la voz, ¿no? Empezando, pues, primero con siendo un poquito más conscientes de qué estamos consumiendo y elegir otras opciones. Creo que, pues, es complejo, pero es posible. Sí, justamente lo platicaba con una amiga que es la que empezó con la idea de hacer un festival aquí en Yelapa, en la bahía. Yo vivo en la bahía de Banderas, esta bahía increíble. Y Yelapa es un lugar que solo se puede acceder por lancha, por panga. Entonces hacer un festival en un lugar ahí, así es, pues también un reto económico y pues es un festival chiquito que no cuenta con patrocinadores así. Algo, lo que se busca en este festival, los patrocinadores que se han tenido son empresas chiquitas, pero pues muy conscientes, como Commons, Adaptógenos, un Amorfa se llama la marca de agua de kefir, y pues son patrocinios pequeñitos, ¿no? Pero, y pues yo pensaba justamente, ¿no? Pues bueno, igual hay muchos festivales que sí, que pues así son hechos con el corazón desde lo más pequeño, pero pues ahí está como lo que decía en el bloque pasado, de pues es que hay artistas que pues sí, que nos gustan mucho, que solo los pueden traer festivales más grandes, pero pues ahorita tal vez pues son los que tenemos que sacrificarnos ahorita y no, y pues no buscarlos, no, a menos que sea en un modelo de festival diferente, ¿no? Que es lo que buscaríamos con este boicot, que se cambien las formas de hacer las cosas y que no sea todo realmente así ambicioso y capitalista. Porque eso es lo que arruina todo el capitalismo. Pero sí, y también pues estas prácticas que se han prolongado en lo que platicábamos, ¿no? Los medios y el periodismo musical y pues no sé, o sea, esto ha destapado muchas cosas, de muchas carencias en pues, o sea, ni siquiera garantizar el pago de un salario a un fotógrafo o a un reportero que va a cubrir tu evento, ¿no? O sea, esta onda de, bueno, ya con la acreditación y prácticas, ¿no? Donde no te doy información, no hay sombra, no hay agua, no hay catering, no hay nada. O sea, se supone que, pues, no sé, se tendrían que ofrecer, ¿no? Condiciones dignas, pero bueno, vamos a seguir compartiendo en nuestras redes información de esto, información del boicot, qué marcas, qué eventos, qué empresas boicotear, si gustan unirse y si gustan, pues, empezar también a cambiar un poquito nuestros hábitos y ver qué pasa, ¿no? También ver cómo los boicots, si se hacen constantemente y en bloque, pues funcionan. Y pues bueno, Pau, agradecerte mucho por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y también pues por la música que nos has compartido. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por el espacio, por abrir estos diálogos, ¿no? Hacerme a mí ahorita pensar en muchas cosas, pero pues también la idea es hacer a más gente pensar en esto y cuestionarse y pues así que se vaya expandiendo cómo funciona el mundo, irnos compartiendo y convenciendo de estas cosas que son muy importantes. Así que no pare, el de boca en boca de estos boicots que son muy necesarios. Sí, la verdad sí, pues ahí es donde le estamos apostando. Pau, muchas gracias, nos vamos, terminamos con estas dos rolitas y pues sigan escuchando Radio Cósmica Libre. Ahorita va a seguir corriendo una playlist curada por Pau y pues nada, síganos sintonizando y muchas gracias por todo. Gracias. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Bless him no more. You know that he's a sinner, oh Lord. Help me pray. To get together, put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. together. Stretch out, big bands, roll up, flex up, stretch out, big bands.